Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 65. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javi García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como bien sabéis, este podcast está patrocinado por RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, hablamos de finanzas y hablamos de economía. Bueno, muy buenos días o buenas tardes a todos. A los que estáis ahora mismo en el canal de YouTube en directo y en Twitch, os damos la bienvenida y os saludamos. Y bueno, hoy tenemos un capítulo un poco diferente. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar también de finanzas, pero vamos a enfocarlo casi en la vida real, ¿no? En la economía real. Lo hemos titulado Español entre 18 y 35 años porque es un caso que, bueno, nos ha tocado de cerca con algún conocido y alumno y, bueno, hemos decidido analizar un poco la casuística, ¿no? Sobre todo de cómo vemos la previsión económica y, vamos a decir, financiera, laboral o de la situación, en este caso en España, y lo vamos a comparar con Europa. Javi, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy buenas a todos. Bueno, es un tema que aunque es nos gustaría o me gustaría personalmente arrojar un cierto optimismo, pues es un tema complicado, ¿no? La precariedad juvenil que conocéis muchos vive, pues da la sensación de que vive una espiral de la que es bastante complicado salir, ¿no? O de la que se ve difícil solución. Bueno, ¿por qué digo esto? Al final todos estamos rodeados de datos, de noticias todos los días. Y luego de la realidad, ¿no? De lo que ve uno día a día, pues caminando por la calle, entrando a hacer la compra, lo que ve uno a uno día a día viviendo, ¿no? Realmente. Noticias, pues noticias ya sabéis. En España un adolescente de media se va de casa aproximadamente a los 30 años, ¿no? Esos son datos actuales. En regiones donde el tema de la vivienda está más agravado, por así decir, Cataluña, Baleares, Madrid, pues para que os hagáis una idea, el alquiler de una vivienda supone entre el 100% y el 90% de los ingresos. ¿Eso qué les obliga? Pues lo que sabemos todos, ¿no? A compartir vivienda hasta una edad ya relativamente avanzada. Los menores de 35 años pues suponen menos del 15% de los compradores de vivienda, ¿no? Cuando serían los que mayor porcentaje tendrían que tener como compradores de primera vivienda. Muchos jóvenes ya estamos viendo que hacen trabajos para los que están sobrecualificados. Eso a medio plazo que les está obligando a emigrar, ¿no? A migrar a otros países donde se les valore esa cualificación y se les pague en función de la misma, ¿no? Al final, a esto, lo que os digo, si unimos este día a día, lo que cuesta hoy, pues comprar, rellenar la nevera, lo que cuesta la cesta de la compra, ¿no? Te metes en una suma de cosas que, no arrojan mucha luz, ¿no? Como decía al principio. La conclusión es que un trabajo realmente precario más un difícil acceso a vivienda, estamos privando a la juventud de emanciparse, ¿no? De ser autónomos, de vivir en pareja, de llevar a cabo al final el proyecto vital que tengan, ¿no? Al final le estamos privando de realizarse un poco como personas, ¿no? La pregunta es que tendríamos que hacernos si es el futuro que queremos para ellos, ¿no? Incidir en dos errores que consideramos bastante latentes, que sí creemos que se deberían subsanar, ¿no? Ver esos errores también como oportunidades. El primero sería que muchos jóvenes dejan de estudiar relativamente a edades tempranas. ¿Para qué? Para buscar un primer empleo relativamente fácil, relativamente sencillo, pero pues relativamente también precario, ¿no? Poco remunerado. Ahí es lo que yo llamo que hay un error de cálculo por parte del joven, ¿no? ¿Por qué? Porque va a recibir un sueldo que en ese momento, en esa época, le va a ser suficiente normalmente porque vives con tus padres o porque tienes un nivel de gastos pues reducido, pero que cuando llegue a los 40, cuando llegue a una edad más madura, pues el sueldo va a ser muy parecido al que tenía, ¿no? Y las necesidades de con esa edad ya más madura, pues evidentemente son otras y requieren otros recursos, ¿no? Segundo error, y sentimos mucho si a veces somos pesados con el tema, pero creemos que es básico, ¿no? Ausencia de educación financiera desde temprana edad, ¿no? A raíz de esto os recomiendo un documental, dura unos 50 minutos, se llama ¿Y a mí qué? El dinero. Es un documental español que trata sobre los efectos de la ausencia, ¿no?, de la educación financiera. Bueno, para acabar mi aportación de hoy, pues bueno, recordar que nuestra economía viene de superar, si es que la hemos superado, hay muchos que creemos que todavía no se ha superado del todo, una gran crisis, ¿no?, en la que muchos hogares tomaron decisiones de endeudamiento a 35 o 40 años en base a unos sueldos bastante inflados y sobre viviendas también bastante infladas, ¿no? Muchos, bueno, pues supieron lo que era una hipoteca cuando ya no podían pagarla. ¿Hubiera sucedido esto con una mayor educación financiera desde temprana edad? Pues sinceramente creemos que no, pero bueno, cada uno que responda a esta cuestión, ¿no, Borja? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Sí, es que al final, es lo que dice Javi, date cuenta que estás adquiriendo un compromiso de endeudamiento y de pago a 35 o 40 años. Tú sabes exactamente que vas a mantener tu poder adquisitivo y tu salario durante 35 años. O sea, es que es una barbaridad. Con lo cual, o lo tienes muy claro, o tienes muy bien echadas las cuentas y conoces muy bien tus números, o tienes un gran problema, ¿no? Hemos querido, bueno, pues comparar España, el caso español, con uno de los quizá más famosos, de los casos más famosos o países más famosos en Europa, que es Suecia, ¿no? Muchas veces escucháis o escuchamos en la prensa, en la radio, en los medios, que queremos ser más como Suecia. Bueno, lo que hemos hecho es no analizarlo con el corazón, ni tampoco de boquilla y de palabras, sino compararlo con datos económicos reales, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo tengo un conocido que tiene un sobrino estudiando en Suecia y decía que estaba alucinado. Es decir, está haciendo un máster de los mejores que hay a nivel de tecnología y decía que el precio del máster son 45.000 euros, pero si tú eres estudiante europeo o eres sueco, no pagas. Sin embargo, si eres chino, sí pagas los 45.000. Daros cuenta un poco de la diferencia, ¿eh? Además decía que le habían ofertado un puesto de trabajo a una empresa y ya el gobierno ya le había mandado una carta al gobierno de Suecia diciéndole lo que debería de cobrar como mínimo, que ya sabía que iba a firmar con esa empresa y que si por favor había algún problema con el tema del salario hora y del salario mensual que iba a recibir por su trabajo y sus tareas, pues que tendría que notificarlo, ¿no? Yo esto ya lo viví en Andorra, es decir, es un país que funciona parecido, más se parece a Suecia que a España. Y efectivamente, inmigración, que es como se llama en Andorra, inmigración, ¿no?, sería la traducción, ya sabe exactamente, pues lo sabe todo, ¿no? Sabe lo que cobras, lo que no cobras, lo que deberías de cobrar, el puesto que tienes, la formación, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, eso, bueno, pues como ya os podéis imaginar, dista muchísimo de cómo se hacen las cosas en España, ¿no?, a nivel económico y laboral. En el caso de Suecia, para que os hagáis una idea, el salario medio son 43.000 euros al año. En España el salario medio son, pues, 23.000. Es decir, en Suecia los suecos ganan de media unos 3.500 euros al mes. Ya sé lo que me vais a decir. Me vais a decir, ya Borja, pero es que en Suecia la gente paga muchos impuestos. Bueno, vamos a analizarlo también. El PIB per cápita de Suecia, ya os lo acabo de decir, 45.000 frente a 23.000. Es decir, ¿cuánto gana un sueco en comparación con lo que gana o ganamos los españoles? ¿Cuál es la deuda que tiene Suecia? ¿Cuánto debe el país? Bueno, Suecia debe el 39% de su PIB y, sin embargo, España debe el 120%. Es decir, debemos más de lo que ingresamos, de lo que producimos, del Producto Interior Bruto. Un error enorme. Estamos casi como Japón ya, ¿eh? ¿Cuál? Ahora os voy a dar un dato que a mí me ha alucinado mucho. Es decir, ¿cuál es el gasto que ha hecho Suecia o que hace Suecia o en qué destina los impuestos que recauda? ¿En qué los destina principalmente? ¿No? Bueno, para que os hagáis una idea, en Suecia se destina el 15% del PIB a educación. España el 10%. Otro error. En Suecia se destina el 18% del PIB a salud, a gastos sanitarios. España el 15%. Para los que tendéis a pensar que, no, es que España, claro, ganamos poco porque se gasta mucho en salud. Se gasta mucho en hospitales, en medicinas. Bueno, vale, gastamos menos que Suecia. Ojo, ¿eh? Y somos muchos más. ¿El desempleo en Suecia cuál es? El 8% frente al 15% en España. ¿Vale? En España, además, hay que decir que parte de ese 15%, si no todo, es estructural. Es decir, tenemos con esta crisis tan grave que hemos vivido, de la cual no hemos salido, es decir, desde la crisis de 2008, la crisis subprime, las hipotecas, como decía Javi, hemos enlazado con la crisis del coronavirus y es que directamente no hemos salido, no hemos recuperado nuestra situación pre-2008. ¿Vale? Es decir, yo no recuerdo haber estado bien, no recuerdo una situación boyante, ¿no? Tampoco viví la de, o sea, no recuerdo ver la de 2008, pero lo cierto es que si miráis los mercados españoles y si miráis la situación de la economía real, de las familias, el paro, el PIB y demás en España, bueno, un poco flojeras, ¿no? En los últimos años. Ahí voy con este dato. Vais a decirme, claro, Borja, ¿cómo no van a ganar más si tienen más impuestos que nosotros? Bueno, la presión fiscal en Suecia es del 43% y la presión fiscal en España es del 37%. Esto es como el frío, es decir, a menos 15 grados tienes mucho frío, pero a menos 20 también, mucho frío. Por tanto, a mí me da igual que me quiten del 37, pasar una carga fiscal del 43, siempre y cuando pues vayamos a notar una serie de beneficios sociales, como puede ser el que os acabo de decir, en la formación, ¿no? Pero es que en España es que apenas se ven, ¿vale? Apenas se ven. Un dato que me ha alucinado. El ranking de innovación del país de Suecia es el tercero. Es decir, están terceros en el ranking de innovación. España está el 28. Es decir, apenas se innova. O se innova mucho menos en comparación con otros países, ¿no? Y un dato también que lo comentaba con Javi antes. Es decir, nosotros, por norma, tendemos a pensar que los países nórdicos tienen una alta tasa de suicidios, ¿no? Bueno, hay datos. Los suicidios en Suecia en los últimos años rondan los 1.200 y en España los 3.900. Por tanto, bueno, ¿qué nos diferencia? ¿Vale? ¿Qué nos diferencia a los suecos y a los españoles en términos económicos y en términos de expectativa laboral o económica o del país, ¿no? Para una persona de entre 18 y 35 años? Bueno, pues nos diferencia sobre todo en que en Suecia se graba a todo el mundo. Es decir, todo el mundo paga. Todo el mundo, desde las rentas bajas a las intermedias, a las altas y a las muy altas. Todo el mundo paga. Sin embargo, en España es un poco diferente, ¿no? No todo el mundo paga. Es decir, con esto quiero decir que nos vamos hacia algo social más que económico. Nos vamos hacia un cambio de mentalidad. Nos vamos a que España, socialmente, somos muy diferentes a como son en Suecia. Y bueno, también un poco tirón de orejas, ¿no? Porque al final en España somos muy de lo gratis. Somos muy de pensar en esto tiene que ser gratis. A nosotros a veces nos llaman para formaciones, nos llaman para charlas y nos dicen, no, escucha, es que esto es gratis. No, perdona, no es gratis. Esto está subvencionado. Está subvencionado por la asociación de turno o por el ayuntamiento de turno o por la federación que toque, ¿no? Pero no es gratis. ¿Por qué? Pues porque Javi y yo cobramos por ir, porque la luz cuesta dinero, porque el alquiler y la calefacción de un local vale también dinero. Es decir, no es gratis, ¿no? Lo que pasa es que psicológicamente y socialmente tenemos un poco distorsionado ese concepto de lo gratis, ¿no? Y al final, bueno, pues ese cliché de que en Suecia pagan más, pagan un poco más, pero no muchísimo más que en España. Y esa idea de que España algún día podría llegar a ser como un país nórdico, pues yo creo que lo tenemos complicado. Lo tenemos complicado porque somos mucho más latinos y mediterráneos que suecos y daneses o holandeses, ¿no? Es decir, no somos anglosajones. Con lo cual, yo creo que ese aspecto social, ese aspecto más de cómo es la cultura española, creo que nos hace pues estar un poco a la cola, ¿no? A la cola financiera, a la cola económica y a la cola del progreso económico, si lo queréis ver así. Por tanto, claro, lo hablábamos hoy por la mañana, para alguien joven, para alguien que esté ahora mismo en la franja entre 18 y 35, tenemos muy complicado o vemos muy difícil el desempeño laboral, vamos a decir, de provecho, ¿no?, en España. Mañana grabaremos un nuevo capítulo, estaremos de nuevo en directo, hablando precisamente de la inflación, de cómo están influyendo la subida de los precios en absolutamente todo, y lo compararemos también con los salarios, con cómo afecta a nuestro poder adquisitivo de bienes y servicios en el día a día. Y sin más, pues como siempre os agradecemos que estéis aquí, os agradecemos que nos sigáis en las redes y en los podcasts. No os hemos dado el dato, pero ya estamos en más de 122.000 escuchas únicas. Además, aprovechamos para recordaros que tenemos activa la suscripción o la campaña, la promoción en wedufinance.com/podcast, donde podéis dejar vuestros datos y en breve, cuando lancemos la plataforma, tendréis un acceso exclusivo con un cupón de descuento. Porque al final es como decía Javi, es decir, mucho de cómo somos y de la diferencia con los resto de países europeos está en la educación financiera, está en la base financiera, es decir, en que no tenemos esa base, en que necesitamos alguien que nos enseñe y que nos eduque en materia financiera, en materia económica, ¿no? Y como siempre, despedimos el capítulo del podcast. Os invitamos a que os suscribáis, a que nos valoréis con 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por seguirnos en Spotify, por dejarnos vuestros comentarios y preguntarnos lo que queráis. Sobre todo, sed felices y dejad que la tendencia del mercado siga su curso. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es. Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio, si buscáis en Google, Random World Business. Estamos en Oviedo, con lo cual si estáis por aquí cerca, os invitamos a un café. Deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os envío un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.